Además, también vio un pequeño abeto junto a la chimenea encendida, cuyos troncos crepitaban e iluminaban la estancia, y de la que colgaban unos calcetines de bellos colores con el agujero remendado, como esperando ser llenados de regalos.